Subimos. Reconocí las escalinatas, el vestíbulo, la antecámara. Los accesos al salón estaban llenos de gente. Era una fiesta fascinante de luces, flores, pedrerías y mujeres. A la vista de aquella alegría, creí en mi resurrección. Me incliné al oído de Satán, que no me había abandonado. ¿Dónde está ella? Ya la encontrarás. Sigamos avanzando. Esperé a que la contradanza hubiera terminado. Atravesé el salón. Los espejos con luces de vela reflejaron mi imagen pálida y sombría. Volví a ver aquella sonrisa que me había congelado. Pero allí ya no había soledad. Estaba la gente. No era el cementerio. Era un baile. No era la tumba. Era el amor. Me dejé embriagar y olvidé por un instante de dónde venía, sin pensar en otra cosa que en aquello por lo que había ido. Llegado a la puerta de la habitación, la vi. Se veía más bella y encantadora que nunca. Me detuve un instante, como en éxtasis. Tenía un vestido de blancura resplandeciente, con los hombros y los brazos desnudos. Cuando apareció, estaba rodeada de jóvenes, a los cuales apenas escuchaba. Levantó sus hermosos ojos y me vio. Pareció dudar al reconocerme. Luego, poniendo una sonrisa encantadora, dejó a todo el mundo